Este fin de semana en Jumbo, 4x3 en leches larga vida, 3x2 en vinos y espumantes, 80% de descuento en la segunda unidad en marcas de snacks y 35% de descuento en marcas de fideos secos, yerba y quesos untables. Jumbo te da más. Ofertas válidas del 28 al 30 de noviembre de 2025 en los Jumbo del país, excepto Madero y Arenales. Para más información y condiciones ingresa a jumbo.com.ar. Prohibida la venta de bebidas con alcohol a menores de 18 años. Beber con moderación.